Muy bienvenidos, amables oyentes, a su nuevo programa de Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Versículo 7 del capítulo 1 dice: y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Interesante este concepto para decidir algunas cosas que se usa bastante en la Biblia. Pero echaron suertes y tenía que aparecer alguien el culpable porque se dieron cuenta que no era normal lo que estaba pasando. Exactamente. Eso es también es digno de llamar la atención. Se dieron cuenta personas. Correcto. Y perdona, son personas que no creen en el Dios de Jonás, pero sí creen en algo. Y han clamado, no les ha respondido. Algo está pasando que no nos encaja en nuestra andar. Dios aprovecha cualquier oportunidad para llegar a los corazones de aquellas personas que son sinceras. Ahora, estos hombres, a pesar de que tenían ideas erradas en cuanto a la divinidad, sin embargo, parece que había sinceridad en su corazón. El Espíritu Santo actuó en ellos y los hizo precisamente pensar de que esto era algo anormal, a pesar de que ellos tienen que haber pasado por muchas tormentas, tienen que haberse dado cuenta que esto era algo especial, algo anormal. Por eso que ellos, al echar suerte, Dios los fue guiando. Recordemos, ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros, el conocimiento bíblico. Entonces, Dios los fue guiando. Y ellos se dieron cuenta de que había alguien que por quien estaba ocurriendo eso. Y cuando van y despiertan a Jonás y le dicen, despiértate dormilón, clama, le dice, a tu Dios. Entonces, Jonás, ahí él reconoce, él dice quién era y él dice también por qué estaba ocurriendo aquello. Él les cuenta por qué. Y les pide que ellos lo lancen al mar. Ellos están temerosos de eso. Ahora, yo sé que vas rápido con la historia, pero hay algunas enseñanzas que yo quiero dejar establecidas. Correcto. Acá, porque mira, vuelvo a tomar esta historia. ¿Cómo llegan a saber que Jonás? ¿Cómo toma la resolución? Pero este gran viento que aparece acá es un viento que no azota solamente a las personas de afuera, voy a decirlo así, sino también a los de la iglesia. Y hago la aplicación porque a Jonás también, pero Dios no lo abandonó ni a él ni a las de afuera, tenía misericordia. Y aunque el profeta trataba de huir, Dios tenía aún misericordia con él, porque el propósito de Dios es llamarnos la atención hacia la salvación, hacia la verdadera adoración. Eso es lo que está tratando de conseguir Dios. Y este profeta que se abandona a su suerte, que va en contra de Dios, que no le desobedece, allí Dios lo usa para dar un mensaje. Hay algunos antecedentes que, si tú los miras con tranquilidad, amables oyentes, véalo con tranquilidad, busque un comentario para que vea cómo los alcances de esta situación hace que lo que se iba a transformar en una desgracia se transformó en la mejor predicación y conversión que tú puedes encontrar arriba de un barco y en una tormenta. Porque la tormenta no paraba, seguía grande, seguía el gran viento, seguían los antecedentes que estaban listos para destruir esa nave, pero los marineros, con miedo, descubren que Jonás es el culpable y Jonás les dice que él es un hijo de Dios. Qué extraño la situación que aparece aquí. Yo soy israelita, sirvo al Dios verdadero. Bueno, como tú dices, él dice que soy un hijo de Dios, pero un hijo desobediente. Se dan cuenta ahí ellos perfectamente que si él les cuenta que había sido enviado y que no va a donde había sido enviado, él está reconociendo que es un hijo desobediente. Y por eso está ocurriendo lo que ocurre. Ahora, fíjate que el versículo 10 dice que, perdón, 9 dice temo a Jehová, pero el 10 dice que los hombres temieron en gran manera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, aquí empezaron a darse cuenta que tenían un hombre a bordo que estaba desobedeciendo a un Dios grande y poderoso que podía mover la naturaleza entera. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Y le dijeron, no tomaron ellos el acuerdo, sino le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él responde diciendo, ¿qué cosa? Tomadme y echadme al mar. Y aquí aparece el gran pez, Y aquí aparece la gran situación desfavorable. Yo pienso que esta gente, lamentablemente, era temerosa de Dios. Temieron por lo que hicieron, creyeron en ese Dios, pero ¿qué pasaría con Jonás? Para ellos Jonás murió. Oye, pero sabes, fíjate, aquí me llama la atención algo interesante. Cuando Jonás le dice que lo lancen al mar, ellos podrían haberlo tomado y haberlo lanzado inmediatamente, era la solución, él se lo estaba diciendo. Y ellos, dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, ellos no estuvieron dispuestos a lanzarlo al mar, ellos no querían, porque si el Dios de Jonás estaba enojado con Jonás y ellos lo lanzaban al mar, imagínate, ellos pensaron, si lanzamos un hijo de Dios al mar, el Dios de él se va a enojar mucho más y capaz que nos hunda. Entonces, ellos trataron, hicieron todo lo posible. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira, el reconocimiento que tienen, ¿eh? Es realmente admirable cómo el Espíritu de Dios había tocado el corazón de ellos y ellos llegaron a ver que precisamente era Dios el que estaba haciendo todo eso y era el capaz de calmar también la tormenta. Por eso que estuvieron dispuestos también a cumplir con lo que Jonás les había dicho y lo lanzaron al mar. Ahora, este relato, la verdad que algunos teólogos lo toman como un relato y no real, pero cuando Jesús lo menciona quiere decir de que nosotros creemos en Jesús y creemos en el relato, que es verídico, porque Jesús en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, haciendo una alusión directa al relato como verídico. Qué hermoso que Jesús lo mencionó, porque nos da una evidencia que efectivamente sucedió tal como es. Y alguien podría cuestionarse, pero ¿cómo tuvo 3 días? ¿No le falló el oxígeno? Yo creo que salió con el cuerpo bastante deteriorado, especialmente la piel, por lo que había dentro, pero no, Dios sabe, permitió. La Biblia no lo dice, así que la verdad es que no podemos elucubrar en ese sentido. Pero sabes, lo importante es que Dios preparó un pez. No dice que es ballena. La Biblia no menciona que sea una ballena. Ahora dice que preparó un pez también. Exactamente, él preparó un pez, no sabemos qué pez fue. El caso fue que Dios lo preparó. ¿Cómo pudo mantenerse Jonás dentro del vientre del pez? No tenemos la menor idea, solamente sabemos que Dios lo hizo. Entonces, Jonás no había clamado antes y luego de estar en el vientre del pez, desde allí él clama. Lógicamente que esto es todo un milagro, porque el oxígeno, cómo pudo respirar él dentro del vientre del pez, pero tenemos que reconocer que todo esto es algo que Dios hizo. Dios lo mantuvo allí y Dios le dio la vida y Dios quería cumplir el propósito con Jonás. De cualquier manera, qué bueno que lo cumplió. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. El rescate de Jonás es un testimonio de la misericordia salvadora de Dios. Su llegada a la orilla testifica de la decisión de Dios de salvar de la muerte aún a los asirios pecadores. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.